Muy buenos días tengan todos. La verdad es que es un placer estar aquí. Hace dos foros fui invitado por el grupo GEA para estar con ustedes y hubo un bichito que se llama tifoidea, también derivado del mal manejo del agua, que me impidió estar aquí con ustedes, pero hoy tengo el placer de estar aquí compartiendo experiencias, no se escucha, compartiendo experiencias, viendo algo que mencionó David Barkin, que es cómo entendemos, cómo agarramos, cómo trabajamos con la complejidad. Y creo que uno de los puntos esenciales es ver a todos los que estamos aquí en este momento. ¿Sí? Porque solamente participando así, entre todos, ¿sí?, académicos, productores, campesinos, organizaciones, ¿sí?, tal vez faltarían algunas gentes del sector público, que sería muy interesante que trataran de entender ese tipo de cuestiones sobre la complejidad, que nos acompañaran y que juntos vayamos construyendo un camino distinto. Yo me arrepentí del título casi en cuanto lo escribí, pero ya se lo había mandado a Katy. Esa cuestión de la dicotomía bien y mal, no la pensé, la verdad, y creo que lo vamos a tratar de ir corrigiendo en el proceso, ¿no? Porque qué es hacer mal y qué es hacer bien, quién sabe, todo va a depender de una serie de puntos, de una serie de pensamientos de cada uno. Pero sí me voy a atrever, de alguna forma, a hablar de algunos aspectos que considero importantes con respecto al manejo de cuencas. Y creo que por qué abordar ese tema está aquí dicho. A mí me encanta este dicho de Gary Snyder, un poeta, ¿no?, que dice que la cuenca es la primera y última nación cuyos límites, aunque pueden variar un poco, son indiscutibles. Es decir, podemos casi decir que todos vivimos en una cuenca y que podemos saber exactamente en dónde comienza y en dónde termina nuestra cuenca, microcuenca, mini cuenca, lo que quiera. ¿Sí? Ese lugar en el que vivimos, de alguna manera, sirve para que el agua escurra hacia algún lugar. ¿Sí? Y por otro lado, hay algo bien interesante que dice él. Dice que si las tierras se vieran en peligro por la explotación o por los tipos de explotación que tenemos en el siglo XXI, bueno, que acarreamos desde hace mucho tiempo, pero que ahorita son críticos, dice, es la gente local, los habitantes de la cuenca, quienes van a ser la última y posiblemente la más efectiva línea de defensa. Y eso creo que es cierto, coincido totalmente con David en que es la parte, la escala local en la que podemos realmente trabajar, la escala local regional en la que podemos ponernos de acuerdo para poder pues tratar de cambiar un poco aquellos esquemas que se están sucediendo para el manejo de nuestros recursos. Así que pasemos a la siguiente. Bien o mal, ¿qué significan para una cuenca? Aquí sí hay una cuestión sumamente interesante. Y si me permiten, hay algo que liga este paisaje con esta flecha. ¿Y saben qué es lo que liga este paisaje con esta flecha? Es la ley de la gravedad. ¿Sí? O sea, la ley de la gravedad nos dice que todo lo que está arriba sobre la Tierra va a tener que bajar de alguna manera. ¿Sí? ¿Por qué? Pues ya sea que se arrastre, ya sea que se vuele, ya sea que la llevemos, ya sea cualquier cosa, pero la ley de la gravedad es indiscutible y esto nos va a producir algo de lo que pasa, digamos, a producir algunos efectos entre lo que pasa en lo que le llamamos la cuenca alta, la parte más alta de donde están los escurrimientos, y que eso se va a llevar todo hacia abajo. Y hay cosas que tenemos que distinguir aquí. Hay cuestiones que son naturales. Por ejemplo, la erosión es un fenómeno natural. La pérdida de suelo es un fenómeno natural. Siempre se está dando. Sin embargo, nosotros tenemos una capacidad increíble para cambiarle la velocidad y meter como, ¿qué digo?, segunda y tercera, como, sí, perdón, cuarta o quinta, de tal forma que aceleramos este proceso y tenemos proceso de solvamiento de bordos, de muchas cosas en la cuenca baja, ¿no? Y este esquema es, me gusta porque nos explica de alguna manera que la cuenca, como una entidad natural, ¿sí?, tiene una estructura y una función. La cuenca tiene una estructura que le da, por ejemplo, en este caso, las condiciones del suelo, del agua, de la vegetación, cómo la usamos, ¿verdad? Y eso cambia, o sea, va cambiando en el tiempo, pero de alguna manera se van relacionando todas esas cosas para darnos una estructura. Toda cuenca es distinta de otra. Y después de esto tenemos algo que es la función. La función es cómo se relacionan estas condiciones para producirnos una cierta cantidad de agua en los manantiales, una cierta cantidad de sedimento en los arroyos, una cierta capacidad de retención de humedad del suelo, ¿sí? Esas son el funcionamiento de la cuenca, o son algunas de las funciones, tiene muchas, ¿sí? Pero entonces, nosotros en algún momento podemos hablar, si no hubiera habido gente, si no hubiera habido cosas y todo eso, que tenemos algo así como que lo que le llamamos un estado original, que es este círculo rojo, en donde normalmente tenemos una buena estructura y una buena función, ¿sí? Acá. Pero nosotros, por algún motivo, ya sea a veces natural y a veces no tan natural, la mayoría de las veces no tan natural, esto se va degradando hasta que pierde estructura y función. Entonces, esta degradación a veces la asociamos a lo que hacemos. A veces tenemos, es cierto, tenemos nosotros de alguna manera algo que ver con esa degradación, a veces no, pero está degradado. Y entonces nosotros podemos hacer dos cosas. O podemos dejarla que continúe degradándose, o podemos dejarla, o podemos ayudarle a que se recupere, ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes de lo que significa bien y mal, de alguna manera, en este caso, es qué tanto tenemos o cómo, qué tanto conocemos de nuestra cuenca para saber si tiene una estructura y una función adecuada. Y si esa estructura o función, cómo lo que nosotros hacemos la modifica. ¿Sí? Y aquí hay una parte importante. La cuenca no es solamente agua, ¿sí? Se habló mucho o se habla mucho en ese momento del agua. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de problemas relacionados con el agua, con la seguridad hídrica, ¿no?, con el acceso. A veces no son tan problemas, algunas veces sí. Especialmente si volteamos hacia las ciudades y el trasvase de cuencas, de agua en las cuencas y todo eso, estoy totalmente de acuerdo. Pero a veces lo que pasa es que no sabemos vivir con el agua que nos tocó vivir, ¿no? Ahora, la cuenca, para mover el agua, porque hay una cosa bien importante, de todos los recursos que están en una cuenca, el agua es la que más se mueve. El agua es la que más se mueve por todos lados. El agua cae en la forma de lluvia, se atrapa en la vegetación, en los árboles, se pasa en el suelo, a veces escurre, etcétera, pero es el recurso que se mueve. El suelo, no. La vegetación, tampoco. Pero el agua, sí. Entonces, por eso nosotros tenemos, a partir del manejo de cuencas, tratar de ver todos los componentes para poder, de alguna forma, capturar, mantener, mover el agua para nuestro beneficio, ¿sí? Pero, ojo, también tenemos otros beneficiarios del agua, ¿sí? Está la vegetación, están los ecosistemas, están hasta los bichitos de los arroyos, ¿sí? Son sumamente importantes para hacer toda una serie de cosas que nos permiten tener una buena cuenca, ¿no? O una cuenca, vamos a ponerlo así, sana. ¿Sí? Entonces, yo recambié por ahí algunas cosas en lo adecuado, ¿no? Creo que lo adecuado es ir entendiendo la cuenca con su estructura y su función. O sea, cómo los componentes se relacionan para darnos algún resultado, ¿sí? Y que además las cuencas están una dentro de otra, ¿sí? hablamos de que, por ejemplo, la gran cuenca Lerma-Chapala tiene 19 subcuencas y luego esas 19 subcuencas se subdividen en 60 y tantas subcuencas y luego de ahí hay como unas 6,000 microcuencas, etcétera. Eso lo tenemos que entender porque además tenemos que saber en dónde estamos parados. ¿Sí? Segundo, eso nos implica que tenemos que ir trabajando en todas las escalas, desde la escala grande a la escala pequeña. Yo prefiero las escalas pequeñas, pero también tenemos que trabajar en las escalas grandes. Y les decía, la cuenca no es solo agua, es suelo, es gente, es biodiversidad. La otra es que la participación de los habitantes y de las instancias de gobierno son necesarias y deben de ser conjuntas. Es cierto, yo creo que las ofertas que se vieron hoy en la mañana del secretario de Medio Ambiente son interesantes, vamos a ver si se pueden implementar y ojalá para Guerrero se puedan implementar de tal manera que se trabaje de manera conjunta. Y la otra es que necesitamos conocer bien nuestra cuenca para tomar buenas decisiones. ¿Sí? Necesitamos tener información que nos lleve a tomar buenas decisiones. Y la información no es la información. No estoy hablando de información científica, es de información que está en ustedes, en la gente. ¿Sí? En cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora. Hace poco en San Miguel de Allende y en toda la zona del Alto Laja recuperamos un mapa que yo creo que es el primer sistema de información geográfica de la región de 1580. Se obtuvo una copia escaneada, porque no nos lo dieron, ¿sí? En un museo de Madrid, y nos ha ayudado muchísimo para entender qué es lo que ha cambiado y qué es lo que no ha cambiado en la zona. ¿Sí? Nos ha ayudado a entender que los encinos nunca cubrieron todo el lugar, que solamente estaban en la parte alta. ¿Sí? Que los caminos reales que se hicieron en aquella época, se hicieron siguiendo una lógica que no afectaba el curso del agua, a diferencia de los caminos que actualmente, con los que actualmente se cuenta. La que sigue. Y este es un ejemplo, allá arriba está la subcuenca de Tambula Picacho, se llama, por la presencia de dos volcanes ahí muy grandes. La mancha amarilla que está junto a la mancha azul es la presa San Miguel de Allende, esa es la ciudad de San Miguel de Allende. Y algo importante es que esto es una tina, es como una tina, todo el agua escurre hacia San Miguel de Allende. Y aquí lo que le quiero mostrar es que esto depende de otras unidades de microcuencas. Estas microcuencas escurren todas a San Miguel de Allende y cada una es distinta. Por eso les digo que hay que entender la cuenca. Por ejemplo, esta microcuenca que está aquí, que es Puerto de Nieto, el agua que baja por esa microcuenca se tarda 13 minutos en cruzar toda la cuenca, mientras que en otras se tarda 25, 30 o 40 minutos. ¿Sí? ¿Qué significa? Si no cuidamos esa microcuenca, vamos a tener problemas en algunos otros lugares. ¿No? La que sigue. Y bueno, hay cosas que se están viendo desde los municipios en las cuales están viendo la necesidad de ir cambiando las formas de pensar, por ejemplo, en tener alguna serie como se está sucediendo en algunos municipios de Guanajuato, de Querétaro, donde están trabajando con la política de manejo de cuencas, una política de participación pública, una cuestión de sinergia de financiamiento, o sea, poniéndose de acuerdo mínimamente para poder hacer proyectos que lleven a la conservación, a la equidad entre la zona rural y urbana y a la producción. ¿Sí? Un pensamiento fundamental en este caso es que cómo se pide a la gente de los sectores rurales que conserve cuando no se tiene suficiente producción y, como dicen, suficiente recursos para tener una vida digna. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que pensar en eso y ver de qué forma podemos lograr un equilibrio entre estas dos actividades, ¿no? La que sigue. Yo creo que entre lo más inadecuado es que a veces pensamos que los proyectos entre más grande, mejor. Hace un rato me preguntaba David si nosotros en la universidad estábamos de acuerdo con el proyecto Acueducto 2, que es un trasvase de agua del río, de la cuenca del Pánuco hacia la ciudad de Querétaro. Yo le dije, no. Y dice, es que había unas gentes que estaban de acuerdo. Sí, A lo mejor algunas gentes de otra facultad estaban de acuerdo, pero nosotros no estamos de acuerdo no solamente por la parte del trasvase, sino porque en realidad tampoco estamos seguros de la calidad del agua potable que vamos a tener ahí. Simplemente les voy a decir una cosa, los manantiales de donde se va a traer el agua tienen una relación muy estrecha con el movimiento de llenado y vaciado de la presa de Zimapán. ¿Qué significa esto? Que la presa de Zimapán es la laguna de oxidación más grande de todo el país, en donde llega todo el drenaje del Distrito Federal. Entonces, ese drenaje del Distrito Federal se está ahí almacenando y el agua esta se está filtrando. Y a lo mejor cumple con las reglas que tenemos en este momento. Pero yo les aseguro que hay dos o tres contaminantes, en especial algo que se llama disruptores endocrinos, que afectan bastante y que no están en nuestra norma y que seguramente están presentes en fuertes cantidades. ¿Sí? Así que creo que eso es importante de ir considerando y de ir dando a conocer que entre más grandes los proyectos, quién sabe, tenemos más dudas acerca de su, digamos, su viabilidad para trabajar en las cuencas. La otra es que lo inadecuado es que se piense que solamente se va a gestionar el agua y además que se piense que solamente vamos a gestionar aquella que sea utilizada para el uso humano. Hay muchos otros usos ambientales que son importantísimos para mantener una calidad en la, digamos, ambiental adecuada en las cuencas. La otra es que también es inadecuado decir que la gente local no tiene nada que decir y que nos pasen encima con toda una serie de proyectos. Creo que eso es importante. O sea, la gente local tiene mucho que decir acerca de lo que se necesita. Anoche preguntando, platicando con don Ángel de Mesa de Escalante, me decía, es que nosotros decimos que no a ciertos proyectos. Y a veces entre nosotros mismos, en las diferentes reuniones, las mujeres nos han dicho que no a un proyecto. ¿Sí? Y creo que eso es importante. O sea, tener la posibilidad de decir no y no hacerlo. La otra, que organizando consejos de cuenca se solucionarán todos los problemas. Creo que allí comienzan. Tenía un profesor que decía, si quieres que algo no se solucione, haz una comisión. Dice, y si quieres que de veras no se solucione, hazla lo más grande posible. Ahí sí, nadie se va a entender. ¿Sí? Y hay una parte que también creo, considero yo que es bastante inadecuada, que es que el desarrollo es más importante que el ambiente. No. Yo creo que coincido en alguno de los principios que acaba de mencionar David Barkin en la cuestión, por ejemplo, de que necesitamos el ambiente, necesitamos una buena calidad ambiental, necesitamos tener ahí disponibilidad de recursos y de patrimonio natural para poder sobrevivir en el futuro y hacer algo que le podemos llamar desarrollo, le podemos llamar cualquier cosa, o sea, necesitamos eso para vivir. ¿Sí? ¿La que sigue? Y este es un ejemplo muy rápido, porque ya también ya me pasaron la tarjeta amarilla, de hace rato, por ejemplo, del área de San Miguel. En el área de San Miguel se querían hacer una reforestación de varios cientos y miles de hectáreas, ¿sí? Para recuperar ahí toda la cuestión de la cuenca. ¿Saben qué? Cuando hicimos el trabajo fino, nosotros lo que determinamos es que simplemente haciendo crecer los mismos manchones de encino que había en estas partes altas, señaladas aquí con verde, solamente necesitábamos 1,000 hectáreas para recuperar un 30% de la capacidad de la cuenca para mejorarse. Y si a eso le agregábamos un 20% de ahorro del agua en la ciudad de San Miguel, con eso teníamos para recuperar la recarga local de los acuíferos. ¿Sí? Para sobrevivir 50 años más. Entonces, a veces no necesitamos hacer grandes proyectos, a veces necesitamos del conocimiento local y del conocimiento científico para poder integrarlos y tomar decisiones precisas, ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, para pensar, ya para terminar, yo creo que debemos empezar a pensar no en la cuenca, sino en la etnocuenca. ¿Sí? Empezar a pensar en que toda cuenca está habitada y que toda cuenca necesitamos gestionarla de alguna forma entre la gente que vive ahí, ¿sí? Y todos los actores que puedan participar en esto. ¿Sí? Entonces necesitamos empezar a pensar en algo que se llama la etnocuenca o la cuenca de la gente, vamos a ponerle así. Yo creo que cuando se plantea hacer la sinergia de esfuerzos, cualquier tipo de esfuerzos, de colaboración entre organizaciones sociales, con el gobierno, con los académicos, etcétera, debe centrarse esa sinergia de esfuerzos en procesos de planeación y las necesidades de los habitantes, porque esto normalmente se ha olvidado. Afortunadamente creo que en este grupo o en este auditorio hay muchos grupos de gente que están dedicados precisamente a trabajar sobre ello, ¿sí? Y la otra es considerar todas las escalas con una construcción de abajo hacia arriba y viceversa. Y puse viceversa cuando se pueda. O sea, creo que la construcción importante es de abajo hacia arriba y la de arriba, y si los de arriba se suben, qué bueno. Y si no, pues tendrán el costo de soportarnos durante mucho tiempo. Y la otra es que tenemos que pensar en mejorar como sea, con lo que hacemos, con nuestras actividades, en mantener y mejorar la estructura y función de la cuenca, microcuenca, minicuenca, o como le quieran llamar. O sea, necesitamos que todas las cosas que hagamos estén dirigidas hacia esa situación. Hace poco platicaba con un primo que se dedica a la cuestión de planeación urbano-rural, y algo que le sorprendió muchísimo en las grandes haciendas de la zona de Hidalgo, en las haciendas pulqueras, había toda una serie de recolección importantísimo, un mecanismo de recolección de agua importantísimos que usaban prácticamente lo que era el escurrimiento de las diferentes mini cuencas o microcuencas para poder captar el agua que necesitaban, ¿sí?, en una zona seca. Entonces, eso creo que es, pero además manteniendo la estructura de la vegetación y haciendo toda una serie de cosas que permitían que el agua se mantuviera en su sitio, ¿sí? Una cosa más, nada más quisiera mencionarles. A veces hablamos de escasez de agua. Hablamos de escasez de agua cuando tenemos algo de precipitación durante una época del año, y a lo mejor lo que nos tendríamos que estar pensando es si estamos manejando adecuadamente la cuenca y nuestra cosecha y captura del agua para no tener, digamos, o para disponer de ese bien, ¿no? Así que mi invitación es a que veamos hacia lo que estamos haciendo para tratar de hacerlo lo mejor posible desde una escala pequeña hacia la escala de una escala local a una escala regional, y que pensemos que los habitantes, los locales, somos los que tenemos la fuerza para hacerlo. Gracias.